Eso es lo que necesitamos. La emancipación política de las mujeres. Sí, sería un soplo de aire fresco. Un vendaval que elimine el tufo de la vida familiar tan hipócrita. ¿No te parece, Rosa? Estoy de acuerdo, Clara. Y me parece que esa hipocresía atraviesa también a los miembros de nuestro partido, a los trabajadores y a los dirigentes. Eso es. Rosa Luxemburgo, capítulo 5. Rosa Luxemburgo y Leo Yogijes habían vivido juntos 15 años. Compañeros de estudios, compañeros de lucha, amantes. Nunca se casaron ni quisieron hacerlo. Nunca hicieron pública su relación. Y nunca faltaron los problemas de pareja. Deja ya de sermonearme, Leo. ¿Qué dices? De tu boca solo recibo instrucciones sobre lo que debo hacer o no hacer. No puedo dar una idea, ni escribir una línea sin que me atormentes con un consejo pesado. Lo hago para mejorar lo que piensas, lo que escribes. Hasta por la ropa que me pongo, nada escapa a tus instrucciones. Lo siento, Rosa, yo... Si lo sintieras, no lo harías. Me hablarías de amor. Yo... Leo, nosotros podríamos vivir como marido y mujer. Tener un departamento, recibir amigos, pasar vacaciones en el campo. Ser felices, Leo. Ser felices. No aguanto más, Lulu. No lo aguanto. Tranquilízate, Rosa. ¿Pero cómo? Tú eres la que siempre me hablas de alegría, de saber reír. ¿Qué pasó ahora? Cuéntame. Luisa era la esposa de Karl Kautsky, el gran teórico marxista. Luisa y Rosa Luxemburgo mantuvieron una amistad de muchos años y muchas confidencias. Rosa la llamaba Lulu. Lo que pasa siempre, Lulu. Yo no tengo un compañero. ¿En serio? Tengo un profesor que todo lo sabe. Él siempre dice que tú eres su fervorosa alumna. Él no sabe escribir, Lulu. No ha escrito bien ni una postal de Navidad. ¿En serio? Pero me corrige mis artículos como si fuera Goethe o Schiller. ¡Ay, esa arrogancia! No estás exagerando, amiga. Me quedo corta. ¿No has oído eso de luz en la calle y oscuridad en la casa? Ay. En las reuniones del partido, mucha democracia y mucho socialismo. Pero cuando regresa al departamento y cierra la puerta, comienza la dictadura. No, no la del proletariado, no. La del marido. Cuéntale eso a mi querido Carl. Que cojea de la misma pata. De las dos patas, Lulu, de las dos. No. Leo es arrogante y celoso. Ay, ya no aguanto, no aguanto. ¿Leo? Sí, Rosa. Leo, quiero hablar contigo. Pues habla. Pero antes, enséñame el artículo que vas a publicar. No te voy a enseñar nada, Leo. ¿Qué? Quiero hablar contigo. Estoy aburrida, ¿sabes? ¿Aburrida? Sí. ¿Aburrida de qué? ¿Del partido? Aburrida de ti, Leo. ¿Qué te pasa, Rosa? ¿Qué bicho te picó? A ti solo te interesa la política, las grandes ideas, las estrategias. A ver, ¿te interesa Mimi? ¿Cuál Mimi? La gata, mi gata. Ni siquiera sabes cómo se llama. Por favor, Rosa, seamos serios. Es que yo no quiero ser seria. Yo quiero vivir. A mí me interesa la política, Leo. Pero también la música, la cocina, leer una buena novela, cultivar plantas. ¿Qué? A mí me gusta hacer el amor, Leo. ¡Hacer el amor! ¿A qué viene todo esto, Rosa? Ya me enteré cómo te llamaban en tu querida Lituania. ¿Cómo? El dios Júpiter. ¿Quién te contó? Leo Júpiter, porque mirabas y sigues mirando a todos tus compañeros desde lo alto, de arriba hacia abajo, igual que a mí. Seguro que fue tu amiga Clara Zetkin la que te calentó la cabeza. Tú nunca tuviste amigos en Vilna, ni los tienes ahora. Yo tengo compañeros de partido. Pues yo tengo amigas y amigos, estén o no estén en el partido. Amigos sobre todo, ¿no? Amiguitos. Arrogante y celoso. ¿Quién es ese polaco llamado W que lo mencionas tanto en tus cartas? ¿Un amigo? ¡Un amante! ¿Y si lo fuera, qué? ¿Cómo? Tú, que tanto hablas contra la propiedad privada. ¿Ahora resulta que yo soy tu propiedad privada? ¡Rosa! ¿Te estás burlando de mí? No, Leo. Me estoy cansando de ti. ¿Qué? Y de tu autoritarismo y de tus celos. ¿Qué me quieres decir con eso? Que no quiero vivir más contigo. ¿Cómo? Y por cierto, no te preocupes por el polaco W. No es mi tipo. Rosa. Yo te he querido muchísimo, Leo. Pero ya no soy feliz. Y la gente nace para ser feliz. Igual que los pájaros para volar. Por aquellos años, Rosa Luxemburgo enseñaba historia económica en el Centro de Formación del Partido Socialdemócrata en Berlín. Era la única mujer en el cuerpo docente y rápidamente fue considerada como la mejor profesora. Por favor, olvídense ahora de los libros. No repitan lo que otros han escrito. Piensen por su propia cabeza. Uno de sus alumnos de aquella época recordaba así su método de enseñanza. Su método eran las preguntas. Mediante preguntas nos empujaba a investigar. A ver, escuchen y explíquenme esto. ¿Cómo es posible que los países que tienen más riquezas en sus territorios, en sus minas, resulten ser los más pobres? Eso mismo hacía Sócrates para ir dando a luz las ideas en las mentes de sus discípulos. ¿Y no consiste en eso la dialéctica? Rosa daba clases en la escuela del partido y también invitaba a los alumnos y alumnas a su casa para orientarlos. Ella disfrutaba su vocación de maestra. Es que enseñando a otros, una aprende más rápido y mejor. Soy alumna de mis alumnos. Alternaba las clases con numerosos artículos en revistas y periódicos alemanes y europeos. Karl Kautsky, jefe de redacción de Nueva Era, la llamó un día. ¿Rosa? ¿Sí, Karl? Quiero que leas este artículo. A ver. Mira, no te digo el autor, ¿eh? Veamos. A ver, comienza así. La concepción materialista de la historia consiste en exponer los procesos reales de producción, contraponiendo la concepción idealista que explica las formaciones ideológicas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué opinión te merece? Un adefesio. ¿Qué? Sí, todo es convencional, seco, estereotipado. ¿Quién va a leer esto? ¿A quién le interesa esto, ah? El mundo ha cambiado, Carl. Y otros tiempos necesitan otras canciones. No te entiendo bien. Mira, yo pienso que nuestros artículos deben tener música por dentro. Pero son aburridos, sí. En cada artículo habría que revivir la indignación por la injusticia. Sentirla profundamente, Carl. Palabras frescas, de corazón a corazón. Pero una pregunta, Carl. Dime, Rosa. Este artículo lo escribiste tú, ¿verdad? Leo Yogijes regresó una noche al departamento de Rosa. ¿Qué quieres, Leo? Te he traído flores. Sé que te gustan. Muchas gracias. Rosa, son 15 años. No, Leo. Es un año multiplicado por 15. ¡Rutina! Rosa, vuelve conmigo. Te dije que habíamos terminado. Podemos seguir siendo amigos, compañeros de lucha, pero el amor se acabó. Rosa, si no regresas conmigo, me vuelvo loco. ¿Habrá un loco más en este mundo? ¿Un loco? No. Un asesino. ¿Qué? Si me dejas, si no vas a ser mía, no lo serás de nadie. Te mato y luego me mato yo. ¡Qué tontería, Leo! Si me matas, al menos búscate a otra fervorosa alumna. Te hablo en serio, Rosa. ¡Muy en serio! Rosa Luxemburgo se acercó a la mesita de noche, donde guardaba un revólver para casos de emergencia. Este sabe hablar más en serio que tú. ¡Vete ahora mismo! Rosa y Leo continuaron su estrecha colaboración política. En situaciones de necesidad, siempre estaban el uno para la otra. Pero el amor es otra cosa. El amor es de igual a igual. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.